atrevido? Mi novio nos está mirando. Ay, papi, pero no se acerque tanto, tanto, tanto, tan, tan, tan, tan. Mami, tú no sabes cómo tengo la... Llama's ass.